No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. Como parte de un ejercicio en la escuela de mi hija, me dice Valeria, una buena amiga, debíamos acudir a una fundación a experimentar la sensación de dar. Fuimos a una casa hogar cargados de pelotas, de juguetes y de ropa para los niños. Llevábamos también comida y postres, así como unas donas azucaradas. Esto me comentaba Vale, llena de entusiasmo. Vi caritas sonrientes, corazones llenos de amabilidad. Nos recibieron con euforia, jugamos con ellos y hasta fui capaz de olvidar mis preocupaciones. Dice Vale, quien además concluye que durante el rato que pasó con los niños, dejó a un lado su adultez que carga a diario para volverse niña. Repartimos las donas y al final sucedió algo que me conmovió de sobremanera. Los niños entonaron a coro: gracias por venir y que Dios los bendiga. En verdad, no sabes cómo me sentí en ese momento, llena de esperanza, de fuerza y valor para enfrentar cualquier situación que la vida me pusiera enfrente. Los niños me sacudieron el corazón. Así finaliza su relato, mi amiga. En verdad, pude sentir que uno cree que va a dar y en realidad recibe. Y para terminar, Vale usó esa frase que siempre hemos escuchado: uno cree que va a dar y en realidad recibe. Compartir un rato de vida con los que menos tienen es aprender de ellos, es recordar la fe, la esperanza, pero sobre todo, agradecer. El relato de Vale me recordó una frase que alguna vez leí en algún libro de Zig Ziglar que decía: cuando ayudes a suficientes personas para lograr sus sueños, lograrás todos los tuyos. Dar y recibir es parte del equilibrio de la energía del ser humano que te permite armonía en tu trabajo, relaciones y entorno. Las experiencias en el mundo funcionan con base en un intercambio. Por ello, es importante dar algo, pero dar de manera desinteresada, sin esperar recibir, y cuando esto sucede es cuando en realidad recibimos. Adam Grant, autoridad en la psicología positiva, lo señala en su libro Give and Take, basado en más de 10 años de investigación sobre relaciones humanas. Grant afirma que la avaricia no es el camino y que, de hecho, el éxito depende en gran medida de la manera en la que nos acercamos en nuestra interacción con otras personas. Es decir, cada vez que te relacionas con alguien, haces una elección: o das o tomas. De la respuesta que das a esta pregunta depende tu éxito tanto en la vida familiar como en lo profesional. Dar te conecta con la prosperidad, te genera una sensación agradable de contribuir, de causar el bien. Además, los seres humanos estamos programados biológicamente para ser generosos. Es nuestra naturaleza. Dar genera una sensación de conexión social. Se aproximan fechas navideñas, época en la que sabemos, por lo general, solemos estar más sensibles. Estamos más abiertos al cariño, a procurar a los demás, a ser solidarios, empáticos. Hoy quiero invitarte a que dones algo, o bien que compartas un rato con alguien, a mirar más allá, regalarle un café a un indigente, a compartir galletas con alguien a tu lado, a sonreír en la calle y, por qué no, ser más amable. Dejemos a un lado ese egoísmo cotidiano que de pronto nos caracteriza. Estemos atentos a las señales del universo. Busquemos alguna fundación, una casa hogar, una causa con la que nos identifiquemos. Y si tenemos hijos, pongámosles el ejemplo. Compartamos un abrigo que ya no usamos, una cobija, una manta. Causas hay miles. Dar y compartir es un sello de esta época que, sin duda, nos hará sentirnos mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.